Seguimos aquí en la mañana de la radio, en esta jornada de día viernes. Como siempre, recibimos a integrantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. En esta ocasión, con Adolfo Bertoni, quien hace tiempo con quien no nos comunicábamos, pero lo recordábamos aquí en Paysandú. Hemos hablado en otras ocasiones los días viernes con él, cuando llegaba como dirigente de ATSS, como exfuncionario de lo que era antes la Caja de Jubilaciones y el Banco de Previsión Social, y está muy metido en estos temas que tienen que ver con el camino hacia la recolección de firmas y lograr un plebiscito que exponga a la ciudadanía estos aspectos de la reforma de la seguridad social. Hay varias voces que han hablado en torno a este tema, integrantes del gobierno, sindicalistas, pero ahora, saliendo de lo que significa la faceta política estrictamente, aparecen los economistas. Ignacio Muncho, precisamente, fue uno de los que habló sobre el tema. Bueno, lo recibimos aquí en la mañana de la radio. Adolfo, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, Laura. Un gusto estar con ustedes nuevamente, una alegría comunicarme con la gente de Paysandú y de allá que llegan ustedes. Bueno, te decía que tiene que ver con algunos aspectos que se han difundido en estos últimos tiempos por parte de un economista muy conocido, ¿no? Que sí hablaba de este aspecto y que sin dudas hay algunas cuestiones como para aclarar o por lo menos poner en consideración. Sí, yo antes de empezar a hablar de los 10 puntos que Muncho utiliza para confrontar con nuestra iniciativa, y quiero que nos ubiquemos un poco acerca de con quién vamos a discutir. Muncho es el director ejecutivo del CERES, Centro de Estudio de la Realidad Económica y Social. Es una institución que lo que hace es cada tanto emitir informes sobre distintos aspectos de la realidad económica, política y social, como lo dice el nombre, buscando formar opinión a favor de determinada cosa o en contra de determinada otra. Está constituido como asociación civil y tiene como presidente nada menos que a Ricardo Peirano. Ricardo Peirano, del grupo Peirano. Tiene un comité asesor entre los que están, por ejemplo, Dolores Benavente, que ha sido una de las ideólogas del régimen de AFAP, y los ex ministros de Economía, Ricardo Servino y Luis Mosca. Yo invito a la audiencia a buscar en Google quiénes son los socios de CERE. Las mayores empresas privadas y públicas del Uruguay mensualmente apoyan a CERE, pagando una cuota, se supone que sí. Entre estas instituciones asociadas, ¿quiénes están? Por ejemplo, está el Banco Itaú, que es dueño de una FAP. Está República FAP. Está el Grupo Sura, que es dueño de otra FAP. Está el Banco República y el Banco de Seguro del Estado, que son dueños de República FAP. Bueno, y otras instituciones, acá, Mantel, la Asociación Uruguaya de Fútbol, Banque Vintage, Bolsa de Valores, canales de TV, Citibank, Club de Golf, Confederación de Cámaras Empresariales. O sea, representan un sector de la sociedad de poder. No están hablando desde el llano como lo hacemos nosotros, que en mi caso soy un sencillo ex trabajador del BPS que ahora estoy jubilado, o como lo hacen la inmensa mayoría de los compañeros y compañeras que están en la recolección de firmas y en esta campaña, que son trabajadoras y trabajadores y ex trabajadores y trabajadoras como los jubilados y pensionistas. Personalmente es un hombre de 44 años, joven, al parecer muy inteligente, que entre otros lugares se formó en la Universidad de Chicago. Y es bueno recordar que en esta universidad surge la escuela de Milton Friedman, que fue el economista que inventó las AFAP, que con el nombre de AFP se instauraron bajo la dictadura sangrienta de Pinochet en el año 80. Entonces, integra además el directorio de la Bolsa de Valores, que es un organismo que opera en el mercado de valores, donde hay subastas públicas, donde están los corredores de bolsa, es decir, forma parte de un mundo tan lejano la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras de hoy y de ayer del Uruguay, es tan lejano del común del pueblo, digamos, que, por supuesto, miran el problema desde un lugar distinto al que lo miramos nosotros. Nosotros, cuando hablamos de previsión social, pensamos en si las jubilaciones y pensiones le alcanzan a la gente para vivir y si en las futuras jubilaciones que se van a pagar con un nuevo régimen van a ser suficientes o no. Es de eso de lo que estamos discutiendo. Entonces, este hombre arranca muy duramente diciendo que proponemos retroceder 30 años para deshacer dos reformas previsionales que han recibido el reconocimiento global, o sea, habla a favor de la ley del año 95, que en el 96 impuso la SAFAP, y la del 2023, la que se votó el año pasado, que como sabemos, más de un 65% de la población rechaza. Él habla a favor. Por supuesto, está en todo su derecho de hacerlo, pero también nosotros estamos en nuestro derecho de ir contraponiendo a cada una de sus razones supuestas lo que va a ser en la realidad. La primera razón que nos dice Muncho es que si sale el plebiscito va a haber una suba del gasto por mayores pasividades y que se necesitarían más de 1.100 millones de dólares extras por año. Yo no sé de dónde sacan estos números. Dándolos por buenos, yo me imagino que están hablando del año 2100, 2120, cuando además de que la inmensa mayoría de nosotros no vamos a estar sobre la Tierra, la realidad económica, social y política del mundo en esa época es realmente, para mí por lo menos, inimaginable. Pero lo que sí me puedo imaginar, suponiendo de que lo que se va a invertir si ganamos el plebiscito son 1.100 millones de dólares, ¿en quién? En aquellos jubilados, jubiladas y pensionistas que ganan menos del mínimo nacional. Yo me imagino lo que pasaría en este país si entran al mercado interno 1.100 millones de dólares por año. Imaginémonos en Paysandú cómo sería la realidad económica y social de Paysandú si los jubilados, jubiladas y pensionistas que ganan de menos de la pasividad mínima empezaran a cobrar 22 mil pesos. ¿A dónde iría ese dinero? ¿Iría al almacenero? ¿Iría al pequeño y mediano productor? O sea, generaría una reactivación económica y social que es para aplaudir, no es para cuestionar. Nos parece a nosotros, naturalmente. Dice además que va a haber un aumento extra por la baja de la edad de retiro, porque como se sabe, nosotros, al igual que la mayoría del pueblo, estamos en contra de que se haya aumentado la edad, y lo que establecemos es que la edad jubilatoria sea 60 años, y que luego cada trabajador o cada trabajadora, si quiere trabajar hasta los 65 o hasta los 70, por supuesto está en todo su derecho de hacerlo, pero no que sea una cosa compulsiva como quedó con la ley. Dice que va a haber potenciales juicios al Estado, que es factible que los afiliados inicien demanda por la confiscación del ahorro administrado por las AFAP. O sea, insiste con la idea que han lanzado otros de que si gana el plebiscito nosotros les vamos a confiscar el ahorro a los trabajadores y trabajadoras. Para empezar, la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras que hoy están en una AFAP, si gana el plebiscito, cuando se jubilen van a cobrar más jubilación que la que se paga hoy en dos partes, una parte por el BPS y una parte por la FAP. Bueno, si gana el plebiscito, solo el BPS va a pagar mejores jubilaciones que las dos que se pagan actualmente. O sea que no estamos confiscando nada, sino que estamos favoreciendo a los trabajadores y trabajadoras en su inmensísima mayoría. Pero además, el dinero de los trabajadores y trabajadoras que hoy están en la AFAP, esos 22 mil millones de dólares de los que se habla, no desaparecen, van a pasar a un fideicomiso y cada trabajador y cada trabajadora va a mantener su cuenta dentro de ese fideicomiso, de tal manera que cuando vaya a jubilarse será con ese dinero que se le pagará la jubilación. Entonces, esto de los potenciales juicios es parte de una especie de terrorismo ideológico y de palabras que están utilizando porque están muy nerviosos. Por otra parte, hablan también de que las AFAP podrían hacer juicio por rentas cesantes si gana el plebiscito, ya que con el plebiscito las eliminamos. Hay que decirle al señor Munsho, que seguramente lo sabe porque es una persona inteligente y porque seguramente leyó toda la papeleta, que el último punto de la papeleta, el inciso B5 prima, expresamente dice que las AFAP no podrán reclamar por lucro cesante. O sea que si hicieran un juicio, suponiendo que lo hicieran, los jueces inmediatamente le van a decir, mire, la Constitución uruguaya impide que yo les pueda dar la razón en esto porque ustedes no tienen derecho a reclamar nada. Porque va a quedar escrito en la Constitución por mandato popular. ¿Qué más dice Munsho? Que va a haber un aumento de impuestos. Han hablado de que los trabajadores van a tener que aportar un 30% si ganan el plebiscito. De que va a haber un aumento del IVA. O sea, plantean una situación casi de catástrofe económica y social del país por una simple iniciativa del movimiento popular que tiene menos de 15 puntos. O sea, no estamos planteando cambiar todos los aspectos de la economía. Lo que sí va a pasar, y yo lo digo en lo que he escrito, es que si sale la iniciativa va a haber que pisar algunos callos, porque obviamente va a haber que financiar parte de lo que se gaste, sin olvidar un hecho muy importante, y tal vez resumamos, no sé cuánto tiempo tengamos. Sí, sí, vamos siguiendo el hilo. ¿Tenemos tiempo? Sí, sí. ¿Qué pasa si gana el plebiscito? Como sabemos, se eliminan las AFAP. Alrededor de las AFAP se mueve muchísimo dinero. Dinero que no son de las AFAP, que no es de las AFAP, sino que son de los trabajadores y trabajadoras que han aportado y que aportan y que aportarán. Entre esas sumas de dinero hay 22.000 millones de dólares, que son lo que hay ahora, de lo que han aportado los trabajadores y trabajadoras hasta ahora. Esa plata, como dije, va a pasar un fideicomiso. Y llegado el momento, el trabajador y la trabajadora se jubilará y desde allí se financiará su jubilación o su pensión. Pero además de esos 22.000 millones de dólares, todos los años de los bolsillos de las trabajadoras y los trabajadores salen 1.300 millones de dólares, que es el montepío que aportan los trabajadores y las trabajadoras de este país. Ese monto de 1.300 millones de dólares que hoy va a las AFAP, si nosotros las eliminamos, va a ir al Banco de Previsión Social. Ese dinero sí va a ir al Banco de Previsión Social. Por lo tanto, el famoso déficit, entre comillas, de que hablan del Banco de Previsión Social, que fue de 650 millones de dólares, ahora van a entrar 1.300 millones y automáticamente el déficit desaparece. Y en lo inmediato, por un mediano tiempo, el Banco de Previsión Social va a tener una mejor situación económica y financiera, porque es sencillo, creo que si la audiencia me está siguiendo, los números son claros. Si yo tengo un déficit de 650 y me van a entrar 1.200, yo dejo de tener ese déficit y paso a tener una mejor situación. Una parte de ese dinero se va a destinar, como dijimos, a mejorar las jubilaciones y pensiones mínimas, pero a su vez, ese dinero que va a ir a los bolsillos de quienes cobran la jubilación y pensión mínima, reitero la imagen, se genera un círculo y vuelven al mercado interno uruguayo, favoreciendo la economía y la situación de nuestra sociedad. Adolfo, hay dos puntos, el 8 y el 9, que dice pérdida del grado inversor y perjuicio a la seguridad jurídica con esta nueva reforma, digamos, que se impulsa a través de este plebiscito. ¿Puede haber un perjuicio, algún retroceso en este sentido y estas situaciones de las que plantea, tanto como lo perdió, dice, en el año 2002, que fue una crisis de otras características? Sí, la crisis del 2002 fue una cosa espantosa, ¿no? Que le costó la vida a no pocos compatriotas. Esto de la pérdida del grado inversor es algo que los tiene preocupados, no solamente a los integrantes de la coalición de gobierno que están defendiendo esta reforma, sino también a algunos otros sectores de la oposición que están pensando en la posibilidad de llegar al gobierno. Es una preocupación en principio razonable. ¿Qué es el grado inversor? Hay calificadoras de riesgo. Esto es una barbaridad que ocurre en el mundo actual, pero que se ha aceptado y naturalizado de una manera que asusta. Y estas calificadoras de riesgo le ponen nota a los países. Este país tiene una nota AAA, este otro tiene una nota ABB, este otro tiene una nota ABC, este otro tiene una nota BBC. Y según esas notas que van poniendo estas calificadoras, se supone que después, cuando el país sale a buscar dinero para invertir, los intereses van a ser mayores o menores según la nota que tenga el país. Pero resulta que, como decíamos, ¿cuál ha sido la función principal desde el punto de vista económico de las AFAP? Movilizar el mercado de valores y crear ese monto de 22 mil millones de dólares que con plata de los trabajadores y trabajadoras uruguayas se termina luego invirtiendo en papeles públicos. Es decir, el Estado quiere construir una carretera, no tiene plata, va y saca del fondo que está en las AFAP de los trabajadores y trabajadoras y con esa plata construye la carretera. Y luego le va pagando intereses que suelen ser intereses bajos. Bueno, ante esta situación, como lo decía muy bien en una radio acá en Montevideo hace unos días el contador Freda, habrá que buscar los economistas y las economistas muy serios que tiene este país, que no están, mal que le pese a mucho, dentro de el CEDES, sino que están en la Universidad de la República, en distintas instituciones independientes. Bueno, con la opinión de lo mejor de nuestro país, habrá que pensar cómo se posiciona la nueva realidad partiendo de la base de lo que yo decía antes. En lo inmediato, con el plebiscito, el país va a estar mucho mejor. Cuando ellos hablan de catástrofes, están imaginando el país del 2100, del 2120. Y con la reforma que nosotros proponemos, se aumentan las jubilaciones y pensiones mínimas, se mantiene la edad de 60 años para jubilarse, se eliminan las AFAP, se recuperan por año 1.200 millones de dólares y se establece un plazo de 2 años para que el nuevo Parlamento analice la situación con la participación de lo que sea el nuevo gobierno y lo que sea la futura oposición, más esperamos nosotros la participación de los actores sociales, para que hagamos la reforma que no se hizo en el año 2023. Porque no es cierto que nosotros estamos en contra de la reforma. No, nosotros estamos en contra de algunos aspectos negativos de la reforma que hicieron. Pero claro que nosotros queremos reformar. Lo estamos haciendo cuando aumentamos la jubilación mínima y la pensión mínima. ¿Qué estamos diciendo? Somos conscientes de que la jubilación mínima y la pensión mínima no le alcanza al jubilado, a la jubilada y al pensionista o a la pensionista que cobran la pensión o la jubilación mínima. Entonces estamos reformando, pero haciendo una reforma a favor de los intereses populares y no a favor del gran capital como la que se hizo. Porque ellos piensan, cuando hay que financiar inversiones del Banco de Previsión Social o de la Seguridad Social en general, piensan siempre en sacar del bolsillo del trabajador, de la trabajadora o del jubilado a través del IAS, pero no piensan nunca en tocar al gran capital, y ya hemos hablado muchas veces acá en la radio de lo que significan las exoneraciones de impuestos al Banco de Previsión Social que tienen las empresas del gran capital. Bueno, hay determinados callos que hay que empezar a pisarlos. Yo creo que si la mayoría del pueblo uruguayo acompaña la iniciativa, el gobierno que surja, cualquiera sea el partido que surja, va a tener una suficiente espalda, un suficiente respaldo popular como para decir, miren señores, señoras, nosotros tenemos un mandato popular y estas cosas no las podemos hacer, tenemos que hacer estas otras. ¿Alguien piensa que no se va a poder hacer? Hay, como yo digo en la nota que originalmente generó esta entrevista, lo que se llaman los pusilánimes, aquellas personas que no dan pelea por ninguna de las cosas buenas que tiene el mundo, la sociedad. Bueno, con personalidades pusilánimes al frente del gobierno, que sea, cualquiera sea el partido, reitero, cualquiera sea el partido que gane, bueno, ahí van a tener dificultades. Pero si al frente del nuevo gobierno hay personas que estén en sintonía con lo que es el sentir de la mayoría de los uruguayos y uruguayas, yo creo que no solamente no va a haber problema con el grave inversor, sino que vamos a tener una situación económica, social y política mucho mejor que la que hoy tenemos. Adolfo, muy amable, muchas gracias. Por favor, Laura, muchas gracias a ti nuevamente y a la radio y a toda la audiencia, un gran abrazo. Gracias. Hablábamos con Adolfo Bertoni, integra el MONDE, es el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio. Son las 11:13, establecemos una pausa. ¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.